Hola a todos, estamos aquí en La Música que Escuchan Todos, nuestro programa número 42. Ya como todos los sábados de 7 a 8, acompañándolos con la música que nunca esperaron encontrar en la radio. Y bueno, hoy, tras la anterior semana en la que habíamos tenido una escapada en automovilística, digamos, recordando algunos temas relacionados a los autos y tantas cosas que tienen que ver con ellos, pues ahora estamos de nuevo con un gran invitado que ha venido aquí a compartir un poco de la música que más le mueve y al final de cuentas lo que se puede explotar a la radio, que es hacerlo un instrumento de comunicación, ¿no? Les hablamos de Luigi Badin, que es un miembro de una de las más importantes bandas de la ciudad, como Cartelafónico. Y bueno, en instantes más, porque estamos organizando todavía los asuntos técnicos, vamos a estar ya con él acá detrás del micrófono, pero mientras tanto no se olviden que pueden participar llamándonos al 455-3040 o escribiéndonos a musicaytodos@gmail.com o si no por el blog www.musicaytodos.blogspot.com. ya saben, ahí está todo el catálogo de programas para que los escuchen, para que los bajen y demás. Bueno, aquí ya estamos con Luigi, no sé qué nos quiere decir Luigi, saludar a nuestros amables y no sé si tan numerosos escuchas. Bueno, no sé lo de numerosos, pero quisiera que no sean tan amables. Soy Luigi de Cartelafónico y bueno, gracias por invitarme al programa. Y bueno, he traído un poco de música, que es la que me gusta, para compartir con todos. Y que de alguna manera escuchen un poquito de música diferente y que saquen sus conclusiones, ¿no es cierto? Así es, y bueno, este programa ya lo teníamos planeado desde hace bastante tiempo, ¿no, Luigi? Entonces, empezaremos y bueno, ¿qué tienes para empezar? Bueno, para empezar, cuando ustedes me dijeron que tenía que buscar música, tenía dos opciones, o hacer necrofilia o pensar en música más o menos nueva, ¿no? Iba, una de mis bandas preferidas es Sumo, que es una banda de la Argentina, que era liderada por Luca Prodan, pero dije no voy a hacer necrofilia porque el cantante de Sumo se murió, ¿no es cierto, Luca Prodan? Entonces dije voy a traer canciones de dos bandas que surgieron a partir de la disolución de Sumo. Una es Las Pelotas y otra es Divididos. Entonces lo que vamos a escuchar al principio es una canción de Las Pelotas, no me acuerdo el disco, pero está muy buena la canción y espero que la disfruten. Fabulous. verás caer como un ave de presa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Me desfilaré por las calles azules.